Esto es Cabezas de Tormenta, un programa hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición número 72. Podéis seguir el resto de programas en www.cabezasdetormenta.org. Además, si estáis en Granada, podéis escucharnos a través de la frecuencia modulada de Radio Almaina, si vivís en Zaragoza a través de Radio Topo, si estáis en Valencia a través de Radio Malva y si estáis en Manresa a través de Radio Bala. Además, el colectivo de Agora Sol nos brinda la posibilidad de que nos escuchéis a través de su página web y lo mismo los compañeros de Madrid de Radio ELA. Número 72, como ha dicho el compañero, programa de verano. Nos estamos asando en nuestro reducido estudio donde grabamos Cabezas de Tormenta y va a ser un programa un tanto especial, un programa que rompe con la monotonía previa al verano de los programas temáticos y de entrevistas casi exclusivamente o de cosas y luchas muy concretas. Y lo que intentamos hacer siempre es dar una unidad de concepto a las cosas que hacemos. En el programa anterior recogimos hilos que habíamos lanzado en ediciones previas de Cabeza de Tormenta. Intentábamos dar información complementaria a las noticias o a las luchas que habíamos comentado y apoyado. Y en este programa número 72 hemos decidido establecer un hilo conductor, que es un trozo de una canción, una frase hecha. Cada cual es responsable de sus propias decisiones, la escucharéis en el tema final de despedida y vamos a tocar varias cuestiones que pueden ser afrontadas desde esa sentencia, ¿no? Cada cual es responsable de sus propias decisiones y hay momentos en la vida y en las luchas en las que hay que pedir explicaciones y ajustar cuentas. Comenzamos. Hace un par de ediciones compartimos estudio con algunas compañeras que participaban en la campaña contra el acoso callejero en el madrileño barrio de Lavapiés. Bajo el hashtag No me llamo nena, como lema, empapelaron el barrio de Lavapiés y estuvieron aquí en Cabezas de Tormenta para contarnos en qué consistía aquella iniciativa. Empapelaron el barrio con sus propias fotografías, portando mensajes que escribían en relación a este tema, mensajes como: sé que estoy súper buena, no necesito tu opinión, mi forma de vestir no es una invitación a tu mirada, o no me ruborizas, tu mediocridad te hace invisible. Como nos contaron estas dos compañeras, la campaña tuvo lugar en la calle, pero también tuvo su particular eco a través de internet, porque abrieron un Tumblr en el que colgaron las fotografías con mensajes y además invitaban a otras mujeres a que hicieran lo mismo y les enviaran sus selfies en relación a este tema. Del Tumblr a las redes sociales y de las redes sociales a la prensa burguesa. Se hicieron eco de esta cuestión, el 20 Minutos, El Mundo, ABC, también periódicos como El Público, que dedicaron algunas líneas a esta iniciativa. Aunque en cierta manera los artículos que confeccionaron este tipo de medios eran más bien obtusos y de sus líneas podemos deducir que la comprensión del sentido de esta campaña ha sido más bien escasita, el hecho de que se publicaran algunos media como estos pues amplificó el alcance de la campaña, llegando a perfiles menos habituados a reflexiones de esta clase. Pues bien, en relación a este tema, hace unas semanas nos enteramos de que a través de esos canales del periodismo dominante, la campaña No me llamo nena también dañó el corazoncito de algún tierno y cándido cibernauta que decidió realizar una parodia, tuvo esa ocurrencia. No me llamo Neni, la llamaron, un ridículo aborto humorístico en el que se retocan las fotografías de la campaña No me llamo nena, alterando los mensajes originales con frases de este estilo. Aunque me veas con este aspecto, friego que te cagas. Puede leerse en una de las fotografías objeto del montaje. El blog de No me llamo nene está firmado por Forocoches, a cuyos usuarios queremos dedicar en esta edición de Cabezas de Tormenta un breve pero intenso mensaje. Aunque os escondáis detrás de vuestros monitores, sabemos quiénes sois vosotros, posadolescentes con acné remitente que vivís de mamá. Nos da verdadero asco imaginaros respirando el viciado aire de vuestro cuarto cerrado mientras saturáis la banda ancha de vuestros padres descargando compulsivamente porno para saciar vuestras ansias de sociabilidad. No os creáis que va a jodernos que nos tiréis la web porque os jodan nuestras palabras, porque ya tendremos quien se encargue de levantarla. Y mientras, dad las gracias porque alguna de esas compañeras de las que os hayáis reído nos terminen partiendo la cara, porque no sé si sabéis que las patochadas y más en internet dejan rastro. Y a veces se pagan. Y bueno, queremos hacernos eco de una noticia, una comunicación que ha hecho la campaña estatal por el cierre de los CIE, que está difundiendo que el próximo martes 5 de agosto, es decir, a la vuelta de la esquina, está programada una nueva deportación colectiva de migrantes de nacionalidad senegalesa y nigeriana. En principio será un avión de la compañía Air Europa y hará escala en Dakar y Lagos y luego se traerá de vuelta a los escoltas policiales. Hemos querido mencionar esta noticia porque nos ha parecido bastante interesante. Todos sabemos que se hacen vuelos de deportación, pero lo que no sabíamos, o por lo menos yo, que soy la persona que se ha encargado un poco de recoger esta información, es que hay todo un negocio bastante lucrativo por detrás. Hay tres compañías que son, bueno, hay dos, perdón, que son la mencionada Air Europa, Air Swift Air, que a lo mejor os suena porque el pasado 24 de junio uno de sus aviones se estrellaba en Mali, ¿vale? Entonces estas dos compañías tienen un acuerdo con el Ministerio de Interior y solo en 2013 realizaron 148 vuelos de deportación, es decir, que el tráfico legal, porque esta vez sí es absolutamente legal, de personas, pues es un negocio y de hecho a estas empresas, a todo el grupo empresarial que las avala, que se llama Globalia, les reportó la friolera de 12 millones de euros anuales. Como se ha filtrado lo que os hemos dicho, que va a tener lugar un nuevo vuelo de deportación en relación con ciudadanos de Senegal y Nigeria, pues bueno, la campaña estatal por el cierre de los CIE hace este llamamiento para avisar a los migrantes que sean de estas nacionalidades, porque, como hemos dicho, es un negocio y el avión hay que llenarlo y la policía será la encargada. Como en el caso anterior, como en el caso de la estúpida web de pajilleros No me llamo nene, volvemos a invocar el tema principal de este programa, que es: llegará el momento tarde o temprano en que cada uno tendrá que ser responsable de sus propias decisiones. Seas un onanista compulsivo que vives en casa de tus padres y te dedicas a intentar socializarte vía internet, o seas una de las personas que trabaja en estos menesteres de traficar con carne humana y cobrar por ello. We'll be right back. Y queremos tocar un par de temas más, un par de temas que tienen que ver con la seguridad de la gente que vivimos en esta ciudad, que no tiene corazón, en esta ciudad de Madrid, y tiene que ver con dos puntos, son el metro y los parques. En el metro viajamos y nos consumimos porque no nos queda otra, camino del trabajo, a veces camino de ver a las personas a las que queremos para cubrir distancias bastante imposibles en esta ciudad, y los parques son ese reducto que nos queda donde podemos pegar una bocanada de oxígeno y donde vemos a esos viejos conocidos y desconocidos de nuestra civilización que son los árboles. Y respecto al metro, queremos comentar que como ya nos hicimos eco previamente en Cabeza de Tormenta, los compañeros del Sindicato Solidaridad Obrera hicieron un comunicado en el que ya advertían que los recortes que se están produciendo, tanto en personal como en partidas presupuestarias para el mantenimiento de las instalaciones, tienen un reflejo directo en el descenso de la seguridad de los pasajeros. Pasajeros entre los cuales nos encontramos y entre los cuales se encuentra nuestra gente, porque evidentemente la gente que decide sobre los recortes, ya lo hemos dicho más de una vez, no coge el metro en su jodida vida. Entonces, bueno, sí que nos parece importante señalar, ¿no?, que cuando los propios trabajadores del suburbano madrileño están avisando que los recortes no solo implican que puedas llegar a estar 17 minutos en un andén esperando que llegue el metro, sino que, como se dice en argot interno, se están canibalizando los vagones, es decir, para reparar los vagones están utilizando piezas de vagones que están desechados, la cosa preocupa. Los recortes se han notado en repuestos, se habla de falta de ruedas, de guantes, de herramientas, se habla de que se están reciclando tornillos, tuercas. Ya, como decíamos, los conductores de la línea 10 en su día hacían una advertencia de lo que supone dejar de invertir en mantenimiento y en seguridad. Y poco después hubo dos descarrilamientos de trenes sin pasajeros en apenas 72 horas. Cinco días antes, la propia línea 10 tuvo que cerrar hasta 6 horas por un escape de monóxido de carbono. Y simplemente, bueno, nos queríamos hacer eco, ¿no?, de esta situación, de que hubo un ERE a finales del 2013, perdón, que despidió a 589 trabajadores, que hay una falta de personal, que los trabajadores se tienen que multiplicar por sí mismos para cubrir diferentes funciones, y que se está produciendo en el Metro de Madrid un proceso parecido a otro que ya hemos comentado varias veces en Cabezas de Tormenta, que es la gentrificación, ¿no? Cuando hablamos de gentrificación de los barrios, de la zona donde vivimos, del deterioro sistemático e inducido de las condiciones de vida y de las instalaciones, de las carreteras, de la recogida de residuos, para devaluar una zona y luego hacer con ella lo que bien quiera el sacrosanto mercado, está pasando algo parecido en el metro. Primero se devalúa, primero se hacen los recortes y, bueno, es cuestión de tiempo que veamos que la Comunidad de Madrid nos hable, ¿no?, de privatización como la salida a todos los males. Pues vamos a hacer un descanso escuchando un tema de Maya titulado Paper Planes, dedicado para toda la gente que estáis currando ahora en verano, pasando calor, agobiándonos y fantaseando a veces con pegarle un buen palo a la empresa y mandarlo todo a la mierda. all just pumping that gas. Democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already are. Seguimos con las responsabilidades, en la ciudad que habitamos, la ciudad de Madrid. Hemos hablado antes de este temazo de Mía, de los recortes en el suburbano, y queremos hablar ahora de la reducción drástica de jardineros que ha tenido lugar en la ciudad de Madrid. Primero hubo una reducción muy bruta que dejó la plantilla en 320 personas y ahora se ha bajado hasta 228 el número de trabajadores que se encargan de jardines y parques y del mantenimiento. No hace falta ser un lumbreras ni aplicar grandes procesos cognitivos para establecer una relación directa entre los recortes y la falta de personal en el mantenimiento de nuestros parques con algunos sucesos que han tenido lugar hace poco, por más que los vocales y los voceros del ayuntamiento y de la comunidad digan que no, que son casualidades, que esto no tiene nada que ver. El hecho es que en el Parque del Retiro, que es lo que nos queda para respirar en el centro de Madrid, en 24 horas han caído dos pinos de grandes dimensiones, uno de ellos sobre el paseo de coches del Retiro, literalmente, pues no pasó nada por pura casualidad. Y anteriormente, hace poco más de mes y medio, si no me equivoco, un hombre de 38 años murió cuando se le cayó una rama de 400 kilos encima mientras jugaba con sus hijas. Bueno, estas son cosas que pasan, los árboles están jodidos, no hay podas, hay plagas, hay recortes, y los recortes tienen efectos. Es algo que queríamos decir y que de alguna manera también queríamos relacionar con la entrevista que hicimos a los compañeros el otro día de bomberos forestales. Solo añadir un apunte, que el lunes en Vallecas, en Javier de Miguel, también la calle cortada porque se había caído medio árbol ahí a la calzada. Pues nada. Quizá además esta última reducción de plantilla de los jardineros de Madrid tenga que ver con aquellos que estuvieron vinculados hace ya unos cuantos meses en la huelga de jardinería y limpieza viaria de Madrid. Se especula o se comenta que bueno, que esta gente a la que han largado podrían ser algunos de los que fueron señalados durante aquellas semanas directamente por la empresa, y la mayor parte además tenían contratos temporales que simplemente no se han renovado. Casualidades. Pues nada, seguimos con, en este caso, con el tema de la naturaleza, y hay un punto que sí que hemos tratado en Cabeza de Tormenta hace ya bastantes programas. Hicimos un monográfico sobre el fracking y nos ha llamado la atención un bochornoso artículo que hemos podido leer en el periódico El País, que bueno, siempre fue bochornoso en sí mismo, como... Pero ya roza el ridículo. Pero ya roza el ridículo a unos niveles absolutos, porque bueno... Es la voz de su amo, claramente. Ya ni los progres lo compran. Es increíble y nos... Solo sionistas convencidos. Y nos ha sorprendido no solo los artículos sobre Israel y Gaza, que no nos vamos a meter en este caso, sino un artículo que se ha publicado sobre el fracking, que se llama "Politizar la investigación de los recursos estratégicos no beneficia a nadie". Os recomendamos que le echéis un vistazo porque no tiene desperdicio. Está firmado por dos señores, Luis Suárez y Ángel Cámara. Os vamos a decir a qué se dedican estos señores porque quizá entonces entendáis el sentido de las líneas que podéis leer en El País. El tal Luis Suárez es presidente del Colegio Oficial de Geólogos y el tal Ángel Cámara es decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España. Estos dos tipos lo que hacen es una exaltación del fracking. Intentan anteponer ante las dudas o críticas que pudiera surgir de esta técnica, que lo que hace es buscar reductos de gas en el subsuelo aplicando inyecciones de agua y arena a presión y erosionando un montón lo que es el ecosistema donde se hacen las prospecciones, lo que nos cuentan es que, bueno, que la ciencia está diciendo que el fracking es la hostia, poco menos, o sea, así haciéndose una síntesis burda, y que al fin y al cabo lo único que hay que defender es una cuestión de legalidad, ¿no? Ellos invocan un documento que nos hace gracia porque el nombre es bastante ridículo, es Golden Rules for a Golden Age of Gas, es decir, las reglas de oro para una edad dorada del gas, producido en el 2012 por la Agencia Internacional de la Energía, donde se dan una serie de recomendaciones que han sido refrendadas por la Comisión Europea a comienzos de este año, del 2014, y donde se concluye algo de perogrullo, que es los riesgos son mínimos siempre que los operadores apliquen las mejores técnicas. El problema es el de siempre, ¿no? Estamos hablando del jodido capitalismo. Y volvemos a decir, nosotros somos gente muy pesada, y muy, a veces un poco obtusa, pero cuando las cosas están claras nos parece que no hay por qué remover más de la cuenta. El capitalismo, por definición, es miope y tira para adelante sin calcular los costes, en este caso ecológicos, pero también sociales, que tienen sus decisiones estratégicas que no tienen otro punto de vista que no sea el de reproducir capital y capital. Entonces estos dos señores en el nivel oeste, que es El País, y que, como bien ha dicho el compañero, invoca el ridículo cada vez más, pues hablan literalmente que el gas no convencional, que se encarga de extraer por medio del fracking, tiene un gran potencial, no solo para estimular nuestra economía mediante la atracción de inversores o la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, sino también como energía puente hacia una baja en carbono, ¿no? Ellos se quejan de que se está politizando la investigación de los recursos estratégicos cuando la referencia debería ser la objetivación científica, ¿no? Lo que diga la comunidad científica. Lo que pasa, queridos amigos, queridos Luis Suárez y Ángel Cámara, es que la ciencia no es ajena al mercado. Es decir, la ciencia no se sitúa en una tierra de nadie, en un país de maravillas donde se pueden dedicar al estudio objetivo sin tener en cuenta ninguna otra cosa. La ciencia está en mitad de todo el tinglado. Y encima, cuando estamos hablando de una ciencia que busca fuentes energéticas, es que es parte del tinglado. Es decir, está vinculada directamente a las instituciones y a los organismos financieros que promueven esta actividad del fracking. Nos ha parecido un insulto a la inteligencia el artículo, nos ha parecido una soberana estupidez, que concluye con las siguientes cuatro líneas. España es uno de los países que, según las estimaciones existentes, cuenta con un potencial en recursos de gas natural, convencional y no convencional, suficiente para cubrir nuestra demanda durante varias décadas. Escuchemos lo que dicen los expertos y no cerremos la puerta a una oportunidad única para conocer mejor nuestros recursos y determinar el verdadero potencial. Bueno, nosotros no somos expertos, de hecho somos todos ajenos al mundo de la ciencia, pero sí que hemos buscado un compañero que trabaja en estos ámbitos y le hemos pedido que nos sintetizara en unas líneas pues su sentir acerca del artículo. Le queremos mandar un saludo, que viaja desde Madrid hacia Durango ahora mismo, y vamos a pasaros a leer lo que nos ha mandado, que nos parece simplemente unas pinceladas interesantes. La primera que nos dice es que los que afirman, es decir, estos dos señores, que confiemos en la seguridad del proyecto, son los mismos que se van a enriquecer realizando los estudios y prospecciones, es decir, los mismos que se forrarán con las empresas de servicios, ya que energéticamente no sacarán pasta, como hablamos en el programa dedicado al fracking, sino que el dinero en verdad está en montar el tinglado mismo, en la prospección, y no tanto en el explotarlo, porque ya hay estudios que dicen que económicamente las prospecciones que utilizan el fracking no son tan rentables. Estas personas, esta gente como Luis Suárez y Ángel Cámara, son los mismos que nos venden una y otra vez el desarrollismo y el progreso, y lo bueno que va a ser para la economía. Y son los mismos que nos vendieron los trenes de alta velocidad, los aeropuertos, las autopistas y demás. Y nos permitimos añadir a las palabras de nuestro compañero que algunas autopistas no llevan a ningún lado, que algunos aeropuertos todavía no han visto ningún avión y que hay tramos del tren de alta velocidad que han tenido que ser clausurados por falta de inversión. Es decir, despilfarro y, lo dicho anteriormente, miopía. Son los mismos que no viven ni conviven con el propio territorio del que hablan, que no son conscientes del valor de la tierra, del agua, y que no tienen relación ni unión con ella, que no producen alimentos, ni paisaje, ni cultura. Son los mismos que creen que la energía es la solución a todo. Si no se producen aquí los alimentos, al igual que la energía, que se produzcan en China bajo las condiciones ecológicas y laborales que ya conocemos, porque mientras exista la energía, todo se puede traer y todo se puede mover. Nos quieren vender encima que el fracking no genera gases de efecto invernadero, cuando es verdad que producen poco CO2, pero mucho metano. Y lo que no nos cuentan estos señores, que son científicos respetables, es que el metano tiene una capacidad de acumular calor que es mayor que el CO2. Son los mismos estos tipos que no cuestionan el modelo de consumo energético y que se creen que la salida de la crisis pasa por correr hacia adelante, por buscar nuevas fuentes, en buscar de pararse a pensar cuál es el modelo de consumo y el modelo social que conlleva dicho modelo de consumo. Y como dice, nos toman por idiotas. Nos dicen que en Estados Unidos está más que probado y que no pasa nada con esto del fracking. Pero se deben creer que además somos ciegos, que no hemos visto los documentales, las pruebas gráficas, las fotografías, que no hemos leído y que no sabemos que el agua puede llegar a arder, que a las vacas se les puede llegar a caer el pelo y que a los habitantes las lágrimas. Son los mismos que han estado en los gobiernos para pasar luego, mediante las famosas puertas giratorias que ahora están tan en boga, al mundo de las empresas energéticas. Son ellos los que dicen que no hay riesgos para la salud. Y nosotros nos planteamos, ¿que no puedas llegar a usar el agua para ducharte no tiene nada que ver con la salud? Pero nos dicen que no pasa nada, que la evidencia científica no demuestra que haya riesgos. Eso sí, como hemos leído antes, siempre que se efectúen las operaciones bajo una correcta ejecución y una correcta normativa. Pues nada, el embalse de Yesa también tuvo sus controles técnicos y su legislación vigente, y ahí quedó la cosa. Es decir, como cuando en Yesa, o como con el proyecto Castor que también mencionamos, o con algunas autopistas hay problemas, los fallos sí que los pagamos entre todos. Y una vez más, cuando hay beneficios, los beneficios se los quedan ellos, económicos siempre, claro. Y al final, en definitiva, lo que significa el fracking es acabar con los recursos de miles de personas que viven en zonas que están menos controladas por el modelo consumista, que están ajenas de las grandes metrópolis y que de alguna manera son ovejas fuera del rebaño. Y de alguna manera se les considera indirectamente ciudadanos de segunda. Ciudadanos que de alguna manera no necesitan tanto porque no consumen tanto. Y eso quizás, eso sea lo que esté mal. Y además, nos cuenta nuestro compañero, también en el campo, por dar una pincelada de esperanza y por recoger otras luchas, es donde se están produciendo modelos alternativos de consumo, de agroecología y también de resistencias contra el fracking. En la noche del viernes 25 de julio, nuestro compañero del grupo Stop Desahucio del 15M de Granada, Gustavo Argüelles, decidió acabar con su vida. Su asesino, el Banco Mare Nostrum, BMN, consiguió un beneficio de 23 millones de euros en los primeros tres meses del año. BMN, formado por Caja Granada, Caja Murcia y Sanostra, está participado en un 65,03% por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROP, tras la ayuda pública recibida el año pasado. En total, el Estado ha inyectado casi 1.000 millones de euros robados a los trabajadores en el BMN. Su consejo de administración de 11 personas, encabezado por Carlos Egea, se repartió una remuneración de 1,1 millones de euros en 2013. Así comienza el comunicado que ha hecho Stop Desahucios de Granada con motivo del suicidio de uno de sus compañeros, del mencionado Gustavo Argüelles, que deja compañera y dos hijos de 11 y 30 años. Y bueno, es verdad que los medios están abordando desde diferentes perspectivas esta situación, que siempre es jodida. Alguna con mayor tino y otras con menos, pero es algo que queríamos hablar y que de hecho no podíamos omitir en un programa donde estamos hablando de responsabilidades, ¿no? Y de asumir en un contexto de lucha social al que nosotros directamente aspiramos y que queremos promover con nuestras ideas, con nuestras acciones y con programas como este, Cabezas de Tormenta, que estás escuchando. Lo que queremos es ir un poco más allá, ¿no? Es habitual pensar que los bancos son malos, que el señor este que acabo de mencionar, el Carlos Egea, que repartió el millón largo de euros, pues es un cabrón en toda regla, posiblemente un especulador y un desalmado al cual la vida de los trabajadores hipotecados le importa una mierda. Pero hoy queríamos hilar más fino, hoy queríamos hablar de otro tipo de gente, queríamos hablar del director de la sucursal bancaria de Granada que le negaba sistemáticamente cualquier tipo de arreglo al tal Gustavo y a su mujer y en el fondo a sus hijos y en el fondo también a sus compañeros y que de alguna manera tiene algo que ver en todo esto, ¿no? Y es más, bajamos un escalafón más abajo. Los amigos y los familiares de la persona fallecida han insistido en que en los últimos tiempos las presiones del banco eran incesantes, llamaban una y otra vez, llamaban y llamaban y llamaban, y de alguna manera los relacionan, ¿no?, con el estado de ruptura total de nervios y de sufrimiento psíquico que le lleva a una persona a coger una soga y quitarse la vida. Y en Cabezas de Tormenta queremos tener unos segundos para pensar en ellos, ¿no? ¿Qué mierda de trabajo tienes? ¿Qué te dedicas a llamar a obreros arruinados y amenazarles y joderles la vida? ¿Por cuánto? ¿Cuál es el salario? ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo puedes dormir por las noches? ¿No te duele la cabeza? ¿No te da vergüenza mirar a tus hijos? ¿Mirar a tu compañero? ¿Mirar a tu compañera? ¿Comer los domingos con tus padres? ¿Comer pasteles después de comer con ellos o con los padres de tu novia, que es algo que se suele hacer mucho en Granada? ¿Qué? No pasa nada. Nos gustaría que llegara un momento en el que la lucha de clases dejara de tener este tipo de abstracciones en las que a veces nos metemos, ¿no? Son nuestros propios vecinos y desgraciados como nosotros que cobran un sueldo de mierda los que se encargan de descolgar el teléfono y llamar y amenazar y todo va bien, todo va bien, todo va bien, mientras cobras y mientras nadie se quita la vida. Porque cuando alguien se quita la vida y tú has tenido algo que ver, pues eres un mierda de cuidado. Y lo que sí que queríamos es recalcar que actualmente el suicidio es primera causa de muerte en España y que también con el surgimiento de esta noticia en los medios de comunicación ha habido un debate sobre si hay que difundirlo o no, porque hay mentes bien pensantes, perdón, que dicen no, es que la gente lo puede replicar, es que hay un efecto contagio, es que hay cosas de las que es mejor no hablar, es que en cierta medida tú no puedes valorar hasta qué punto la presión económica ha sido un factor decisivo o no lo ha sido en la muerte de una persona. Y una mierda. Y una mierda para todos. Los bancos son asesinos. El capital asesina. Y para el dinero las personas no valen absolutamente nada. Os dejamos con un tema de Gladiators, Get Ready, prepararos. Quiero pedir disculpas por este monopolio de la palabra que tengo en el programa de hoy, pero el reparto de tarea, digamos que ha sido un tanto desigual en este programa. Y bueno, como también es verdad que estuve varios programas sin aparecer por el estudio, os toca escuchar mi voz. Espero hacerlo lo mejor posible, porque la verdad es que el programa 72 de Cabezas de Tormenta, información estamos dando para rato. Antes de pasar a nuestras queridas reseñas, que hoy sí que queremos dedicarle el rato que merecen, queremos hablar del anteproyecto de ley de mutuas que el otro día se aprobó en el Consejo de Ministros y que presidió por primera vez el nuevo rey de todos los españoles y de todas las españolas, el preparado, el Felipe VI, ese joven, el hijo del campechano, vaya. Y lo que sí que os queríamos es comentar, solo por encima, no queremos dar demasiados datos ni abrumar, porque hemos apalabrado con un abogado laboralista que por septiembre se va a pasar por el estudio y nos lo va a explicar con detenimiento, pero sí que queremos anticipar algo que nos parece sumamente grave, y es este anteproyecto de ley de mutuas, y que en palabras de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, es una reforma que era esperada para darle mayor seguridad jurídica a las mutuas. Tenemos que tener claro, antes de empezar a hablar de mutuas, que las mutuas forman parte de la COE, es decir, del conglomerado de los empresarios, y que este anteproyecto, esta ley que se cierne sobre los trabajadores, lo que quiere es darles más poder, lo cual es ceder terreno por parte de la clase trabajadora y dársela al empresariado. Las mutuas ya tienen un peso muy, muy, muy importante a la hora de establecer las bajas profesionales de los trabajadores, pero ahora lo que se quiere con esta nueva ley es ahorrar un dinerito, tener contentos a los empresarios y ceder el poder a las mutuas de las bajas laborales por eso que se llama contingencias comunes. Las contingencias comunes son enfermedades que no son de carácter profesional. Me explico, es decir, si tú eres carpintero y tienes un corte con una radial, pues es profesional, pero si tienes lumbago, migrañas, una lesión porque has salido un día a montar en bicicleta, un accidente de coche o una gripe, un catarro, cáncer, cualquier cosa, pues no tiene que ver, ¿no? Se llaman bajas laborales por contingencia comunes. Lo que han hecho los empresarios y el Estado y los empresarios, ya no hay ningún tipo de límite. Y la verdad es que, como libertarios que somos, casi agradecemos que no reconozcan esos límites y se planteen delante nuestro como la basura integral que son. Las cuentas, digo, que han echado es que buscan conseguir un ahorro de más de 500 millones de euros anuales. Esta cantidad es el resultado de disminuir el pago de la prestación en casi 300 millones, un poquito menos, y en reducir un poco más de 200 los millones obtenidos como consecuencia de mejoras introducidas en lo que llaman la gestión con la colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esto que puede sonar así un poco árido y un poco, no sé, como lejano, es algo que tiene que ver directamente con nuestra vida, porque lo que están peleando las mutuas es que ellas puedan dar el alta. Parece que, bueno, que el Estado no va a ir hasta ese punto y que, en principio, el alta médica seguirá recayendo en los servicios de la seguridad social, ¿no? Lo que sí que se va a establecer es que las mutuas darán una propuesta de alta médica y el Servicio Público de Salud tendrá que responder en 5 días. Queríamos decir que este escenario, que es bastante terrible, no se confronta a un escenario apacible y bucólico, porque es que el que hay ahora es una mierda, o sea, simplemente es una vuelta de tuerca. Actualmente las mutuas presionan y presionan y presionan y presionan a los médicos, la inspección de trabajo media. Y muchas veces los médicos se ven obligados a dar altas por la presión. Claro, el cambio de paradigma sería brutal, porque las mutuas serían directamente las que tendrían más poder a la hora de establecer la posibilidad de alta de un paciente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una mutua, que es un organismo que trabaja para una empresa, es la que va a decidir sobre la salud de un trabajador. Y volvemos a lo mismo, volvemos al capitalismo y a sus responsabilidades. Al capitalismo, los trabajadores no le importan una mierda y lo que quieren es que estén fuera de la empresa el mínimo tiempo posible. Y por otro lado, las personas que tienen estos trabajos que consisten en dar altas a la gente y en achuchar, tienen un trabajo de mierda. Y en algún momento se debería hablar de ello. Y qué hostias, nos encantaría que tuvieran que esconder su trabajo, que no dijeran a nadie lo que son. O que si lo dijeran de manera contundente y honesta, que se sentaran a la mesa y cuando sus hijos les preguntaran, ¿qué has hecho hoy, mamá? Pues mira, hoy he cogido a unos proletarios del extrarradio que están jodidos de salud, pero que claro, no se puede mantener la baja, y he presionado para que se reincorporen, a riesgo de que la patología que tenían resulte crónica, se enquiste o qué hostias mata, ¿no? Si al final son trabajadores. Y bueno, sí que queríamos recordar que de trasfondo está esta comidilla que suelta la COE, ¿no? De, de que la gente no quiere trabajar, y esto tiene que ver con uno de los libros que vamos a reseñar más adelante, que la gente engaña, que la gente... Pues desde Cabeza de Tormenta hacemos un llamamiento abierto y claro a trabajar lo mínimo posible, a producir la plusvalía justa y a establecer una línea que sea clara y distinta y que nos separe de la gentuza que manda en el mundo y que lo está llevando a la ruina. Al final hay una frase que dijo un compañero que ya la habéis escuchado antes y que está presente hoy en nuestra mesa y hacía tiempo que no venía, que es: en mi hambre mando yo, ¿no? O sea, es un reducto muy jodido, pero hostia, nos están poniendo en un punto en el que la crisis es esto, ¿no? La crisis son reajustes del capital que les permiten hacer recortes que atentan directamente contra la vida de los trabajadores. Así que abiertamente desde Cabezas de Tormenta nos cagamos en los actuales inspectores de trabajo que quieren que nuestros compañeros se incorporen a toda costa a sus puestos laborales, aunque todavía no estén curados, y nos cagamos en las mutuas y en sus trabajadores de mierda que persiguen a la gente que está enferma o a la gente que simula estar enferma porque su trabajo es absolutamente insoportable. Llegamos en este punto del programa a la sección de reseñas. Le habréis escuchado despotricando y seguramente le habréis echado de menos en las anteriores ediciones de Cabezas de Tormenta, pero esta vez sí, esta vez está con nosotros nuestro librero con gafas. Bueno, no merecía esta presentación porque yo soy tan miserable como cualquier otro. Y bueno, pues como de lo único que sé es de libros, pues hoy, en relación a lo que estamos hablando, voy a hacer la reseña de un libro que ha editado la editorial Pepitas de Calabaza. El libro se llama Los obreros contra el trabajo, Barcelona y París bajo el Frente Popular, escrito por Michael Seidman. Como todos, yo creo que yo y muchos compraría, como yo he hecho, el libro única y exclusivamente por el título. Porque eso de Los obreros contra el trabajo, claro, todos defendemos aquí el absentismo laboral como algo absolutamente revolucionario y necesario para la vida y para poder sobrevivir en este mundo tan asqueroso. Y bueno, ya metiéndonos con el libro es una comparación entre la época que gobierna en España el Frente Popular y el Frente Popular en Francia. Claro, el texto... Ya de por sí el tema de comparar Francia y España pues es un poco complicado, porque claro, el Frente Popular en Francia, los dos pierden el poder, uno por la Guerra Civil en España y el en el otro empieza la Segunda Guerra Mundial y ahí acaba el Frente Popular en Francia. El texto es lo que más me interesa a mí, que es el tema de España, que se centra sobre todo en Barcelona, en los años de auge y de la CNT, pues claro, el análisis de este hombre que en Estados Unidos ser de Clinton es casi ser de extrema izquierda, pero claro, aquí pues puede ser lo más cercano a ser de UPyD. Buena apreciación. Y entonces, claro, él analiza el tema de lo que podíamos... De principio, él no tiene ninguna concepción de lo que es lo colectivo, sino que solo se plantea las cosas de una suma de individualidades. Y eso es lo que él plantea como una cuestión en contra del trabajo, que solo cada obrero quiere trabajar menos. Entonces, muchos obreros que quieren trabajar menos hacen que se convierta en una cuestión colectiva. Y anula que en esos años, en lo que es Barcelona, y podemos decir... toda España, había un sindicato revolucionario que tenía un planteamiento de hacer la revolución y había gente que se lo creía, aunque para él esos son gilipolleces, hay gente que se lo creía y tenía un planteamiento colectivo y hacía las cosas pensando en que iban hacia un futuro mejor, no única y exclusivamente en no trabajar. No trabajar habiendo hecho la revolución, no trabajar menos para tener un chalet adosado en Estados Unidos. Es la diferencia... que él no percibe mucho. Hay una cosa particular que a mí es lo que más me ha llamado la atención, de donde yo creo que al hombre le chirría un poquito, que es cuando el 18 de julio se para el golpe en Barcelona, con la gente en las calles y las barricadas, Él dice que es un claro ejemplo de que no quieren trabajar los obreros, que el día siguiente se van al Rich y se ponen ciegos de comer, que no dejan nada en las despensas. Claro, eso lo podemos ver como un hecho de que la gente no quiere ir a trabajar, o es que han ganado y están de fiesta. Una cosa muy normal. No todos los días se para un golpe, no sé. Yo, es que hay cosas que, sinceramente, me chirrean mucho del libro. Hombre, el libro estaba muy bien documentado, estaba muy bien, pero claro, al negar el poder, que yo creo que en esa época tenía la ideología, pues creo que falta en el análisis. Luego ya, lo que ya chirría totalmente del libro es el epílogo que hacen, no sé si son los editores o el traductor, que intentan hacer de Michael Seidman, aunque empieza el epílogo diciendo que aunque Michael Seidman no lo ha dicho, su texto corresponde a los textos de Guy Debord. Eso es una gilipollez con un piano. Michael Seidman no es de Guy Debord. O sea, por mucho que tú quieras justificarlo para intentar salvar el texto y que no te digan que el texto no es radicalmente de izquierdas, pero no es un texto de Guy Debord. O sea, es que a este hombre los situacionistas le suenan a chino, no tiene ningún interés en saber nada de los situacionistas y en el fondo intenta transportar su modo ideal, que es el americano de los años 50, donde todo el mundo hace su trabajo, donde todo el mundo puede prosperar, donde hay una suma de individualidades y lo colectivo no tiene ningún sentido, lo intenta dar sentido en Europa para intentar marcar que no hay diferencias en la evolución, podemos decir, de la izquierda en Estados Unidos y la izquierda en Europa, pero desgraciadamente pues hay una diferencia, sobre todo por una cuestión muy clara, que aquí en España hubo una guerra civil y hubo una confrontación de ideas, le guste a él o no le guste a nadie, pero claro, eso no quiere decir que el texto sea de Guy Debord, o sea, es que chirría. Claro, tú puedes hacer un texto, wow, mazo de citas, esto lo he dicho, no sé qué, y claro, tú lo lees y lees las notas y juego cómo se va a borrar, pero claro, me estás mintiendo como un perro. Y entonces, pues, por eso, bueno, después de esta diatriba con el texto, solo se lo podría recomendar absolutamente fanáticos de cuestiones de la guerra civil, pero es un libro absolutamente prescindible y que en la vida hay cosas más divertidas que pasarse el tiempo como he hecho yo en leer estas 500 páginas. Pero bueno, que ya lo sabéis, que no lo compréis. Ahí queda. Hasta aquí hemos llegado. Programa número 72 de Cabeza de Tormenta. Nos despedimos con la canción de la que hemos sacado esas líneas que han servido de columna vertebral al programa. Animal, de los Mostoleños Non Servium. No es música que suele sonar en este programa, pero merece la pena el temazo. Salud. Dejará seguir la dirección. Acércate, que yo te voy a meter.